Lettura della seconda carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo. Ti conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su aparición y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, deseos de novedades se amontonarán, maestros conforme a sus pasiones, y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta los trabajos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuanto a mí, a punto estoy de derramarme en libación, siendo ya inminente el tiempo de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ya me está preparada la corona de la justicia que me otorgará aquel día el Señor, justo juez, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Palabra de Dios. Graduale ecce sacerdos magnus, qui in dievo suis placuit Deo, non es invento similisile, qui conservaris legem ecclesiae. Alleluia, alleluia, in veni David servum sum, olium santo meo unctieunt. Alleluia, alleluia. Munda cor meum, acclavia mea omnipotens Deus, qui levi a Isaia propheta calculum mundas dignito, et tamen tua grata miseratione dignare mundare, ut sancto evangelium tuum tingem vale annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Lucas. Tened ceñidos vuestros lomos y encendidas las lámparas, y ced como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas, para el que al llegar él y llamar al instante le abran. Dichosos los siervos aquellos a quienes el amo hallare en vela. En verdad os digo que se ceñirá y los sentará a la mesa y se prestará a servirlos. Ya llegue a la segunda vigilia, ya a la tercera, si los encontrare así, dichosos ellos. Vosotros sabéis bien que si el amo de casa conociera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría horadar su casa. Estad pues prontos, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Es el tiempo de los falsos maestros, falsos doctores, falsos sacerdotes, falsos obispos, falsos cardenales, falsos católicos, falsos teólogos. Todo es falso. Todo está cimentado en la mentira, en el engaño, en la duda, en la herejía. Se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Y la gente apartará los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. La fábula de la ideología de género, la fábula del aborto, la fábula de llamar a un hereje papa, la fábula del calentamiento global. Hay tantas fábulas en este mundo que la gente va tras ello. Porque a la gente le es muy fácil engañar. Los hombres caen seducidos con gran facilidad por la mentira bien dicha, por un lenguaje humano agradable que gusta a los oídos, pero que está vacío de la verdad, y la gente corre tras ello. Es muy fácil engañar a los hombres, facilísimo. Por eso la mayoría de los católicos andan engañados con ese falso papa. Y no van a salir del engaño por más que se les diga que es un falso papa, o por más que ellos entiendan su herejía, lo van a seguir llamándolo papa, que es la fábula que todo el mundo quiere seguir. Han apartado sus oídos de la sana doctrina. Ya no sufren el dogma, la sana doctrina, con el cual se puede liquidar a ese falso papa en dos momentos, muy fácil, sin ningún sufrimiento, sin pensar mucho. Pero como no sufren el dogma, como no viven el dogma, como no quieren la verdad dogmática, entonces van buscando la fábula y están en sus fábulas. La élite intelectual católica reposa en su fábula, llamar a un hereje como su papa. Estamos en la octava de la Navidad. Jesús ha nacido en este mundo para llevar al hombre hacia la verdad divina. Jesús ha construido su iglesia sobre la fe y la doctrina de Pedro. Y todo sucesor de Pedro debe tener fe en Cristo Jesús, creer en la palabra de Dios, no creer en las palabras humanas, fe en Cristo, tener la misma mente de Cristo, tener, obrar las mismas obras de Cristo y tener una doctrina que continúe la doctrina de Pedro. Y Pedro dejó muy poca cosa, sus cartas, y los sucesores de Pedro, los papas, han continuado a cada papa la doctrina de Pedro. Sobre eso se fundamenta la Iglesia, sobre la fe de Pedro y la doctrina de Pedro. La fe de Pedro y la doctrina de Pedro es distinta a la doctrina de Cristo. Cristo enseñó a sus apóstoles y esa enseñanza produjo frutos en los apóstoles, frutos de fe y una enseñanza verdadera que se ha ido transmitiendo por tradición. Pero en esa transmisión no está toda la doctrina de Cristo, la íntegra doctrina de Cristo. Por eso, poco a poco, en la doctrina de los papas, que es la doctrina de Pedro continuada, van surgiendo los diferentes dogmas, las diferentes verdades dogmáticas que en la Iglesia se debe tener. Y la Iglesia se fundamenta en esa doctrina de Pedro continuada en la doctrina de los diferentes papas. Y por eso el fiel católico tiene que saber leer los escritos de los papas, porque no todo en ello, en los escritos, está la doctrina de Pedro. Hay muchas cosas que son opiniones teológicas, que son pensamientos del papa humanos, pero que no son la doctrina de Cristo. Y esto los católicos no saben discernirlo entre lo que es doctrina de Cristo, que es la verdad absoluta, lo que Jesús enseñó a los apóstoles, a ese grupo de 12 apóstoles. Y otra cosa es la doctrina de Pedro, lo que Pedro ha enseñado como infalible, como lo que hay que creer en la Iglesia para ser Iglesia. Y otra cosa es la fe de Pedro, la verdad divina, creer en la palabra de Dios. Son tres cosas diferentes que marcan lo que es la Iglesia. En los primeros tiempos apostólicos, como la fe era muy pura, porque estaban en contacto con el Maestro, con Jesús, estuvieron 50 días con un Jesús glorioso, resucitado, aprendiendo cosas que después los apóstoles han vivido sin ponerlas en un libro, sin enseñarlas en un libro. Entonces la fe del principio era muy alta. Y la iglesia se edificó en esa fe de Pedro, y en esa fe de los apóstoles, en esa fe de los discípulos, en esa fe de los santos y mártires de ese tiempo. Después empezaron a aparecer las herejías, empezaron a meterse el mundo en la iglesia, y poco a poco esa fe primera se fue diluyendo en las cosas humanas, en el lenguaje humano, en las diversas filosofías, diversas teologías, hasta acabar en la fábula que vemos hoy día, que tienen todos los católicos con respecto a un papa, o con respecto a lo que es la iglesia, o con respecto a lo que es la doctrina. La gente no tiene ni idea lo que es un papa, lo que significa un papa. La gente no sabe cómo se edifica la iglesia, cómo hay que discernir la fe de un papa, cómo hay que leer los escritos de un papa para sacar la doctrina de Pedro. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? La verdad que siempre permanece y que está por encima de lo que puede enseñar o no enseñar la iglesia. Estas cosas hoy día la gente no tiene ni idea porque vive una gran fábula. Desde hace más de 50 años ha estado construyendo un falso papa, un falso Cristo, una falsa iglesia, y es lo que estamos viendo hoy día que está apareciendo. Y por eso han puesto su falso papa. El falso profeta de este tiempo es un hombre construido por la inteligencia humana, un hombre infiltrado en la iglesia católica, que se reviste de un ropaje sacerdotal, que parece exteriormente un obispo, un cardenal, que se viste de obispo de Roma, pero que no tiene el espíritu de Cristo. Y esto ha sido construido por el mismo hombre, igual que el anticristo de este tiempo, ha sido construido por el mismo hombre, por las inteligencias de hombres que tienen poder, que tienen dinero, que son grandes en el mundo, grandes porque no creen, grandes porque van en contra de la verdad absoluta, de la verdad de siempre. Y poco a poco han ido minando la iglesia, se han infiltrado entre los católicos para arrebatarles la fe, porque eso es lo que importa. Que la gente ya no crea en Dios, que no crea en una verdad divina, que no crea en una verdad dogmática, sino que la gente crea en las fábulas que cuenta la televisión, el internet, el Facebook, en las fábulas de los medios de comunicación, en las fábulas de los grandes políticos del mundo, que la gente crea en eso, en las fábulas que cuenta ese señor vestido de obispo de Roma, el cual no tiene ninguna verdad ni en su mente, ni en su corazón, ni en su espíritu. Y es una pena ver a tantos católicos inteligentes que se saben la teología, se saben la doctrina de la iglesia, saben muchas cosas en la iglesia, y sin embargo llaman a ese hombre como su papa. Y esta es la gran fábula, el gran engaño en que muchos están. Se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. La pasión del sexo, del placer, la lujuria, la pasión de la fama, la gloria humana, el poder, la ambición, el tener poder en el mundo, el ser importante entre los hombres, el tener una posición social. Eso es lo que la gente busca, tener dinero, tener posición social, ser algo a los ojos del mundo. Y por tanto lo que molesta, lo que impide eso es la sana doctrina, la ley de Dios, la verdad absoluta. Y la gente está deseosa de novedades, de una iglesia nueva, llena de novedades. Y por eso aplaude a ese mosquito vestido de obispo de Roma. Porque la gente quiere eso, que ese hombre les enseñe lo nuevo que hay en su cabeza. La gente quiere que ese hombre les engañe con vanas palabras, con un lenguaje baboso y asqueroso. Pero la gente quiere ese lenguaje baboso y asqueroso porque la gente ya no cree en la verdad absoluta, ya no busca la verdad sencilla, la verdad que permanece, la verdad que da sentido a su vida. La gente se levanta para buscar un pensamiento agradable a su mente humana, a su forma de vida. Y entonces ese hombre que está ahí sentado en el trono de Pedro le da ese lenguaje baboso y la gente, como es babosa, quiere seguir en eso, aunque vea que en el fondo ese hombre lo que está haciendo es una gran maldad, está dividiendo la iglesia, pero la gente quiere que ese hombre siga dividiendo la iglesia. La gente se queja de que ese hombre está haciendo mal, pero quiere que siga haciendo el mal. Nadie se opone a ese hombre, ninguna jerarquía se opone a ese hombre, luego quieren que siga haciendo el mal. Si la jerarquía viviera el dogma, la verdad dogmática, que es la doctrina de Pedro en la iglesia, si la gente viviera eso, pusiera en práctica eso, la jerarquía se hubiera enfrentado desde el principio a ese mosquito vestido de obispo de Roma. Pero como la jerarquía y los fieles católicos buscan una inteligencia, una razón para seguir llamando papa a ese hombre, entonces dejan a un lado la sana doctrina, la doctrina de Pedro, con el cual pueden enfrentarse al error que sale de la boca de ese hombre, pueden hacer callar las bocazas de ese hombre, y entonces la iglesia tendría un camino en medio de esta gran turbulencia. Pero como la jerarquía de la iglesia está siguiendo una fábula, la fábula de llamar papa a ese hereje, por el solo hecho de que fue elegido en un cónclave, esa es la gran fábula, ese es el gran engaño. Como la jerarquía y los grandes católicos intelectuales han reducido a la iglesia a una ley canónica, entonces la jerarquía debe callar las inmundicias, las blasfemias, las herejías, las apostasías de ese infame. Debe callar y calla porque está de acuerdo con ese usurpador. Está de acuerdo con su lenguaje humano, está de acuerdo con su mente humana, está de acuerdo con su teología de la vida. Muchos se quejan de qué mal está la iglesia. La gente le gusta quejarse de las palabras que dice ese hombre cada día, pero después la gente no sabe aplicar la ley de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la verdad que hay en la iglesia a ese hombre. La gente se entretiene escribiendo artículos diciendo lo que es ese hombre, para qué escribís tantos artículos si después lo tenéis como vuestro papa. Los católicos han apartado sus oídos de la verdad dogmática para volverlos a las fábulas que salen de la boca de Jorge Mario Bergoglio, y creen que se edifica la iglesia con la predicación de Jorge Mario Bergoglio. Y la gente, aunque no entiende cómo es que Cristo puede poner a un hereje como su vicario en la tierra, la gente no entiende eso, pero lo quiere aceptar. La gente acaba aceptando que Jorge Mario Bergoglio es el vicario de Cristo, que Cristo lo ha puesto como papa, aunque no puede creerlo, le cuesta creerlo. Toda esa gente tiene una lucha entre la fe y su razón. Por la fe encuentra que ese hombre no puede ser vicario de Cristo, que Cristo no lo ha puesto como papa. Por la fe encuentran eso. Pero por la inteligencia, como han hecho de la iglesia una ley canónica, como un papa puede renunciar y entonces viene otro elegido en un conclave, entonces Este hombre, aunque sea hereje, aunque sea un maldito, aunque sea un bocazas, es el Papa. Y están ahí. Y se pasan esos 4 años juzgando a este hombre, criticando a este hombre, buscando cualquier razón para soportarle, para excusar su pecado, para decir que no es hereje, que es un hereje material, que no es para tanto, para siempre estar siempre en su fábula, caer en su fábula, estar engañados en su misma inteligencia. Qué fácil es engañar a la gente. Qué fácil es que la gente crea las mentiras. Qué fácil es engañar a la élite intelectual católica, engañar a todos los cardenales, engañar a todos los obispos, engañar a todos los sacerdotes, engañar a todos los fieles católicos. Qué facilísimo es. Se hace renunciar a un papa y se elige a otro en un cónclave. Ahí está el gran engaño que nadie ve. Vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, 50 años fabricando un falso papa. Hicieron la vida imposible a los papas legítimos y los quitaron de en medio cuando ya no hacía falta. Así hicieron con Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Durante 50 años han ido levantando ocultamente una falsa iglesia, con una falsa jerarquía, con un falso Cristo, y han obligado a los papas a hacer lo que ellos no han querido en la iglesia. Y los papas no han podido decir que no. Han estado maniatados, han estado prisioneros de tantos obispos, de tantos cardenales, que estaban a su alrededor, pero que les obligaban a hacer lo que ellos querían y de la forma que ellos querían. Esto muy poca gente lo entiende en verdad, porque no vive dentro de la estructura jerárquica. La estructura interna de la jerarquía no sabe cómo funciona eso. Hay que estar dentro, hay que estar ahí metido para darse cuenta de lo que hay en la iglesia. Y sin salir de esa estructura interna de la jerarquía, es imposible hablar claro en la iglesia. Imposible. Por eso ahora todo el mundo está callando, no puede hablar porque sabe cómo es la cosa dentro de esa estructura jerárquica. Hay que salir fuera. Y para salir fuera hay que ser echado. Hay que salir por la puerta grande. Y para ser echado hay que hablar claro, cosa que tiene miedo la jerarquía de la iglesia. Hablar clarito en las parroquias, en las homilías, contra ese hombre. Como no quieren perder sus negocios en la iglesia, sus empresas, sus dineros, su fama, sus poderes en el mundo, entonces siguen callados. Por eso hay mucho sacerdote, mucho cardenal, mucho obispo que se va a condenar conociendo la verdad. Y hay que rezar por ellos para salvar almas sacerdotales. Porque si el sacerdocio se condena, si las almas sacerdotales se condenan, también se condenan los católicos. En la iglesia no se puede uno salvar sin la jerarquía. Y nadie se condena sin la jerarquía. Para eso Dios ha puesto la autoridad, la cabeza. Lo que hace la cabeza, eso hacen los miembros. Si la cabeza busca la salvación, busca la obediencia, la verdad absoluta, obedece a Dios, entonces los miembros hacen igualmente lo mismo. Pero si la jerarquía no busca la verdad, no obedece a Dios, no aplica, no vive la verdad dogmática, entonces los demás miembros católicos se condenan junto a esa jerarquía. Y esto es el dogma de lo que es la iglesia. Cristo funda la iglesia, levanta la iglesia en la fe y en la doctrina de Pedro. Luego, si hay un falso papa que da una fe distinta a la fe divina y dogmática y que enseña una doctrina distinta a la doctrina de Pedro y a la doctrina de Cristo, entonces ese falso papa, esa falsa jerarquía, condena a los católicos que comulgan con ese falso papa, que obedecen a ese falso papa, al infierno por toda la eternidad. El católico se salva porque obedece a la cabeza cuando enseña la fe divina, la verdad divina y la verdad dogmática en la Iglesia. Y el católico se condena porque sigue una falsa fe y una falsa doctrina que viene de la jerarquía, de la misma cabeza. Jesús levanta su Iglesia en Pedro. Todo está en Pedro. Cuánta gente que hay rebelde a Pedro, desobediente a Pedro, que sigue sus tradiciones, sigue sus liturgias, que han desobedecido la cabeza, no pueden salvarse. Y esto la gente no lo entiende. Son muchas las fábulas las cuales los hombres hoy creen a ciegas. Y una es la fábula de lo que es la Iglesia para mucha gente. Hoy la Iglesia, la gente la ve según una ley canónica. Eso es una gran fábula. La Iglesia es la obra del Espíritu en las almas. Tanto sacerdotales como no sacerdotales, como religiosas, laicas. La obra del Espíritu. Y en la Iglesia las almas están unidas en un mismo espíritu. Y se salvan unidas y se condenan unidas. Se salvan porque obedecen al mismo espíritu y obran el mismo espíritu, o se condenan porque desobedecen al espíritu de la Iglesia, al espíritu de Cristo. Y en la Iglesia nadie se salva solo, ni nadie se condena solo. Porque la Iglesia es la unión de las almas con Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo. Las almas tienen que obedecer a la cabeza. La cabeza es Cristo y la cabeza es una jerarquía. Y sin esa obediencia no hay salvación. Y si la jerarquía no obedece a Dios, entonces nadie se salva en la Iglesia. Por eso el desastre que hay hoy día en la Iglesia es tremendo y nadie lo medita como debe ser. Un falso papa que está llevando a millones de almas al infierno. Muchos católicos se van a condenar por ese falso papa, aunque saben la verdad, conocen los dogmas, tienen sacramentos, se van a condenar por estar siguiendo a ese falso papa. Qué difícil de entender es esto para los católicos de hoy día, porque viven la fábula de una Iglesia que es solamente fundamentada en la ley canónica, en lo que hace oficialmente la jerarquía. La Iglesia remanente es de muy pocas almas, muy pocas. Es un resto fiel, fiel a todo. No solamente fiel a una liturgia, no solamente fiel a una ley canónica, no solamente fiel a una doctrina, a una tradición, fiel a todo. Pero los hombres hoy siguen en las fábulas y les gustan las fábulas y solo creen en las fábulas. Es imposible decirles la verdad porque saben la verdad, pero buscan cualquier inteligencia en sus mentes, cualquier idea para torcer la verdad y quedarse en su gran fábula, en su gran engaño.